aquí para acariciarte, mas tu recuerdo me incita a tocarme para acordarme de ti. En mi lecho se clavó tu perfume, el que siempre ha sido motivo de mi total excitación. Al hacer el amor tu sudor empapaba mi almohada, como yo deseaba el momento preciso para explotar al amor. Tú eres la mujer de mi vida, mi esperanza perdida, que en las noches envuelve mi almohada y desvela mi alma encendida, la de mis fantasías que me quita la vida. Que en mi lecho no deja de estar un segundo su cruel despedida. Tú eres la mujer de mis sueños, la que le ha dado un sentido a mi vida. Te lo dice la noche. En mi lecho se clavó tu perfume, siempre ha sido motivo de mi total excitación. Al hacer el amor tu sudor empapaba mi almohada, como yo deseaba el momento preciso para explotar al amor. Tú eres la mujer de mi vida, mi esperanza perdida, que en las noches envuelve mi almohada y desvela mi alma encendida, la de mis fantasías que me quita la vida. Que en mi lecho no deja de estar un segundo su cruel despedida. Tú eres la mujer de mi vida, mi esperanza perdida, que en las noches envuelve mi almohada y desvela mi alma encendida, la de mis fantasías que me quita la vida. Que en mi lecho no deja de estar un segundo su